Estamos preocupados por el tema de la situación del hermano Agustín Santillán, que está preso en este momento por las causas que lo están como armando para poder condenarlo en una prisión que no, que para nosotros no corresponde. Porque él venía denunciando el tema de la falta de maestros indígenas, la falta de asistencia médica a su gente, la falta de agua, la falta de montones de cosas que debería ser atendido por parte del gobierno provincial. Y le están procesando por 16 causas que se va acumulando para poder justificar la detención del hermano. Y el día viernes estuve con él y que el juez Picabea está como haciendo indagatoria al hermano para que lo dejen libre, si es que le van a dar la libertad para que él pueda por lo menos volver a su casa. Y es una situación que para nosotros preocupa porque no se le está tratando como corresponde, y estamos preocupados por el tema de la situación de otros líderes que tienen la misma causa, que son de la misma localidad de Ingeniero Juárez. Claro. Félix, te decía, bueno, vos venís ya de hace muchísimo tiempo llevando adelante los reclamos y sos quizás la cara más visible de todas las comunidades originarias, pero para contarle un poco a la gente, ¿cuál es el contexto en el que hoy están viviendo ustedes? ¿Cuál es la realidad por la que están atravesando lamentablemente los pueblos originarios, en este caso situados en el norte del país? Sí, para nosotros es preocupante porque nosotros venimos soportando tanta injusticia en diferentes puntos del país y ahora se está agravando por el tema de la detención del hermano Facundo Wallace, que es el referente lonco de Cuyamen. Claro. Que también fui a ver en la cárcel de Esquel y también compartiendo también testimonio del hermano que está reclamando la devolución del territorio que ha sido despojado en mano de Benetton. Y eso es algo que también preocupa, porque las condiciones que se le está poniendo, el tema de las visitas es muy difícil, muchas cuestiones burocráticas que a veces dificulta la visita de algunos amigos o familiar del hermano Facundo Guala. Y eso también preocupa, al igual que el hermano Agustín Santillán, que está ahí alojado en la alcaidía de Las Lomitas, que está ahí esperando ser liberado. Félix, sabemos que los pueblos originarios no solo tienen que luchar con un Estado que los reprime, sino también con magnates empresarios magnates, como por ejemplo de la soja o aquellos aquellos ricos que tienen tierras por todos lados, y en este caso Benetton en el sur y en otros lugares del país. ¿Qué soluciones han tenido? Recordemos que la presidenta anterior no los recibió, ustedes acamparon durante mucho tiempo, nuevo gobierno, nuevas promesas, pero los reclamos siguen siendo los mismos. ¿Qué pasó después de aquella foto con Macri? ¿Los reclamos siguen, pero las promesas se cumplieron? La verdad que para nosotros estamos a la espera de que esto se solucione, pero está cada vez más difícil. La lentitud de todo lo que tiene que ver la resolución urgente de los conflictos que genera particulares hacia los pueblos indígenas sigue siendo como están, no hemos avanzado nada y estamos a la espera de que este gobierno por lo menos escuche nuestra voz para poder resolver estos problemas que hoy vemos que es un problema político, no es un problema jurídico, porque los problemas genera el mismo Estado, los mismos Estados provinciales, nacionales, porque hay problemas que tienen que ver el tema del Parque Nacional y también gobiernos provinciales que están avasallando los derechos territoriales que tienen los pueblos indígenas. Entonces, estamos en eso, unificándonos para poder estar atentos a lo que está pasando. Y cada vez que hay un problema nosotros tenemos que ir a correr, a solidarizarnos, para poder dar visible esta problemática que hoy nos afecta a todos. Félix, a propósito de esto que te preguntaba Matías y de ese campamento que se había llevado adelante en la capital federal aquí en la Argentina, se notaba de que había muchas comunidades que se encontraban articuladas justamente llevando adelante estos reclamos. Hoy también se encuentran en esa articulación porque, digo, como vos mencionabas, está el caso de Cuyamen, está el caso ahora de Formosa, se siguen dando casos en distintos lugares del país. ¿Existe y sigue funcionando esta articulación entre los distintos pueblos originarios? Sí, ahora creo que se está fortaleciendo cada vez más. Y nos sentimos como mucho más fortalecidos porque queremos que los pueblos indígenas se unan para que podamos enfrentar esta injusticia que quiere seguir oprimiendo a nuestros pueblos, persiguiendo a los líderes. Y creo que nosotros somos conscientes de que esa responsabilidad no tiene nada que ver con los partidos políticos. Lo que nosotros vemos, la necesidad urgente de la aplicación del derecho ya adquirido, que se encuentra en la legislación nacional. Por lo tanto, la obligación del Estado es garantizar el respeto que debemos tener como pueblo indígena.